tenemos en línea, le damos los buenos días, le damos la bienvenida a los micrófonos de ABC Hoy Radio al candidato por consenso federal, candidato a diputado nacional, Alejandro Topo Rodríguez. Buen día, Topo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, gracias por el interés en dialogar con nosotros y permitirme a través de ustedes llegar a toda nuestra querida gente de Tandil. Bien, Topo, bueno, ya estamos en la recta final, estamos a 6 días de las elecciones. ¿Cómo viene el tema de la campaña? ¿Qué es lo que vos estás viendo ya en esta última etapa? Efectivamente, faltan muy pocos días para las elecciones y mucho menos falta para el final de la campaña, Isabel, porque la campaña termina a las 8 de la mañana del día viernes, es decir, que se puede aprovechar hasta el día jueves. Tenemos hoy y luego 2 días más de campaña. Yo en este momento estoy llegando a una actividad de campaña en Cañuelas. Por su parte, La Baña está llegando en un rato a una actividad de campaña en La Plata, en la ciudad de La Plata. A la tarde nos vamos a juntar con La Baña y otro grupo en La Matanza y allí tendremos actividades de campaña también hasta la noche. Ayer estuvo nuestro candidato a gobernador Baribuca en Junín, mañana estamos yendo a Bahía Blanca y el jueves a Salta, así que son, como te imaginarás, días intensos, pero también con la satisfacción, ya sobre el final de la campaña, de habernos animado a dar esta pelea. Alguien tenía que hacerlo, nosotros tuvimos la decisión de hacerlo, especialmente Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, que decidieron estar bien lejos de Macri y de Cristina, y lo cumplieron no solo con el deseo y con la palabra, sino en la práctica. Así que esperamos el domingo, el 27 de octubre, tener un resultado mejor que el de las primarias, que ya fue bueno, porque somos una tercera fuerza de muy reciente constitución, de muy reciente formación, y que el impulso de las elecciones finales, que serán el domingo, nos den también el entusiasmo para seguir creciendo a futuro. Ese es un poco nuestro objetivo. Topo, buen día. Estuviste participando del debate, ¿no? El último debate que se hizo el día domingo. ¿Qué conclusiones, qué análisis podés hacer, no solamente de la performance de Labaña, sino también del resto de los candidatos? Buen día, Guillermo. Sí, efectivamente estuvimos allí el día domingo, antes de ayer. También habíamos estado el domingo pasado en Santa Fe. Desde un primer punto de vista, a mí me parece positivo que por primera vez, 2 semanas y una semana antes de la elección general, los argentinos hayamos podido ver en igualdad de condiciones en cuanto a los tiempos asignados y la posibilidad de expresarse a los 6 candidatos a la vez, expresar cuáles son sus propuestas, en todo caso sus críticas, sus puntos de vista. Y eso ya es un avance, especialmente es un avance para aquellas fuerzas políticas que tenemos menos recursos que los demás y que nos cuesta mucho más aparecer en las distintas estancias, tanto publicitarias como de comunicación. Luego hay toda una reflexión de los que están a favor de uno, en contra de otro. También he visto que han surgido nuevos puestos de trabajo en los últimos días, que son los expertos en debate. Se ha plagado la Argentina de expertos en debate. Los que dicen, por ejemplo, que tal o cual candidato miró mejor a la cámara, que tal o cual candidato aprovechó hasta el último segundo diciendo cosas. Y la verdad que yo, como ustedes imaginarán, respeto muchísimo a los que saben de debate, pero también quiero humildemente, con afecto, compartir una reflexión al respecto de los contenidos de lo que se dice, porque yo he escuchado hablar loas de candidatos que aprovecharon muy bien las cámaras y los tiempos, pero que han dicho tantas aberraciones que si no fuera una contienda política en la que hay que ser y seremos muy respetuosos, si estuviésemos en una cancha de fútbol, alguien le hubiese proferido algún tipo de insulto. Miren, hubo candidatos que dijeron que hay que eliminar la coparticipación. Eso, como mínimo, es desconocer la historia política argentina y la Constitución Nacional, porque la nación no existe sin las provincias. La nación argentina se constituyó porque las provincias decidieron unirse en una confederación y formar la nación. Es decir, que si la nación tiene la decisión de eliminar la coparticipación, quien desaparece es la nación, porque las provincias en última instancia pueden decidir abrirse de la nación. Lo otro, candidatos que han dicho, en un país que ha tenido la tragedia de contar con 30.000 desaparecidos, sí, que los derechos humanos son un curro o que hay que cancelar la universidad. En cualquier caso, no quiero ser muy extenso. Lo que digo es, lo digo con la mayor objetividad posible. Lo vi a Labaña planteando propuestas sin entrar en la riña, sin entrar en la pelea, poniendo temas que otros no han puesto sobre la mesa, como en su momento fue la cuestión del hambre, o en esta última instancia, la necesidad de tener un país más federal, la importancia de lo que efectivamente podemos lograr, que es generar 2 millones de puestos de trabajo en el sector privado y hacer crecer la economía a un 4% anual, y que es posible hacerlo, o el planteo, que no estuvo en ninguno de los otros candidatos, que el que golpea a una mujer es un delincuente y debe ser tratado como tal, y no puede haber ciertas distracciones, relajos o desatención en darle la prioridad que hay que darle a las denuncias por violencia contra la mujer, porque en la enorme mayoría de los casos de femicidio siempre antes hubo alguna denuncia que fue maltratada. Bueno, en todo caso, sí, también he escuchado o escucho críticas, y son muy buenas las que vienen con buena intención, son las que uno tiene que prestarle más atención, pero bueno, ese es el balance del debate. Topo, vos venís obviamente de raíz bien peronista, bueno, fuiste funcionario de la gestión Scioli, y también, bueno, si existiera un peronómetro, marca el 110% en La Matanza, ¿no?, donde fuiste nada más y nada menos que jefe de gabinete de Magari, hoy candidata a vicegobernadora. En un eventual gobierno de Alberto Fernández, ¿vos creés que vamos a ver un peronismo, digamos, como el que vimos hasta el 2015, o en un perfil mucho más moderado? Bueno, yo veo ciertas tentaciones de volver a las peleas del pasado. Lo veo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con Kicillof y el campo. Y eso no solo que sería muy malo para la provincia de Buenos Aires, sino que sería triste y complicado para la República Argentina. Yo no he visto a Kicillof hacer ni una sola autocrítica de cómo manejaron la política económica en su momento, cuando él fue ministro de Economía, en contra de los pequeños y medianos productores, especialmente de trigo, de la provincia de Buenos Aires. Y hoy yo ya estoy viendo que dan vuelta por allí ideas de castigar a algunos, perdón, me rectifico, de presionar tributariamente a algunos y de supuestamente compensar positivamente a otros. Bueno, yo espero que puedan reflexionar acerca de la importancia que tiene el campo en la provincia de Buenos Aires, que entiendan claramente que el campo no es un pequeño puñado de grandes terratenientes, sino decenas de miles de pequeños y medianos productores agroindustriales que todos los días trabajan, invierten para producir. Esto es muy importante, es un sector que invierte, uh-huh, y que muchas veces, como corresponde y es necesario, tienen alguna rentabilidad, pero otras veces pierden. Exactamente. A ese sector hay que darle un tratamiento muy especial, no confundirse y no querer sembrar las broncas del pasado. Y la verdad que uno debe desear que, si efectivamente ganan en la provincia de Buenos Aires, puedan tener la apertura de criterio como para que no volvamos a ese tipo de conflictos. Uh-huh. Por lo demás, lo que suceda en la Argentina en los próximos 4 años, cualquiera sea el presidente, Roberto Labaña o cualquier otro, también depende de lo que haga el resto. Roberto Labaña, no por casualidad, sobre el fin de su exposición en el debate, llamó a establecer una cultura de diálogo en la Argentina con compromisos mínimos, porque tiene que haber un gobierno, por lo menos con un espíritu de unión nacional, ya que la etapa que viene es una etapa difícil de materia económica y social, de la cual se puede salir teniendo un programa económico distinto al actualmente vigente, pero requiere cierta inclinación a la amistad social y a la amistad en términos de la tolerancia, el diálogo, el respeto y la construcción colectiva, la construcción conjunta. Temo también que algunos sectores de la derecha más macrista quieran también seguir incentivando la rabia y la grieta, porque ese es su, entre comillas, negocio electoral. Ojalá que no suceda o que no se impongan. Topo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muy buenos días. Igualmente.